Mad Dogs, estamos aquí, perra. Venga, chavales, empieza el vacileo. Ya van litros de más y en breve me meo. Recién salido de currar, viajo hacia Madrid. Tomo carretera y la party ya está aquí. Preparaos, locos, vamos a partirlo. Perros sin correas te darán un mordisco. Camino por la calle siempre enseñando los dientes. Junto con mis homies, lucha permanente. Cállate, perra, llámame delincuente. Solo trato de buscarme el respeto entre la gente. Con el puño en alto grito, fuck life. Zorras conversando cuando paso os calláis. Babeáis y vuestro coño humedezco. Valora mi estilo o no tendrás pellizco. Habiendo pasado por mil obstáculos paganos, racismo y estado están del mismo lado. Pero mira, chicos, conmigo no podrán. Todo el que me joda lo mando a pasear. Llegará mi hora, soy pura vendetta. Paso de tu rollo, loco, pásame el peta. Pongo pomados pepinos para tu hamburguesa. Rapio fino, tengo el control, la clase de una condesa. Condena con esa, traigo la loca fiesta. Nuevos flows, tip la gente está y te la pone tiesa. No hay tiraeras a nosotros, ni se lo piensan. Quiebran al ver mis swing skills de mis vocales cuerdas. Este es mi coro, con mi combo lo corroboro. Ni te das cuenta de que afecas con mi mezcla, yo los borro. Pongo tazos de pitazo pa' estilos escasos. Yo solo borro si llego tarde al directo, puercos. Paso el caso de pasos, ni me pongo tenso. Mi objetivo jamás en balde de raperos de fin de vuelos. Fácilo, pero respeto lo que dices, vale nada. Cosas variadas, en esto aplico serias parrafadas. Me entablan pintas anchas, me clavan sus miradas. No me tengo que disculpar si escribo sobre faldas. Como mucho. Llamada perdida en blanco, es el negro. Fitazo va de copiloto en este alboroto. Pienso, Luis recoge a tu primo en mi calle. Nos vemos, voy a echar gasopa gratis. Lo confieso, MDGZ. Estilo vasco a las 2 de la mañana. Primera patrulla, me dicen que apague el motor, que abra el maletero. Y solo llevo a Toledo, Toledo. Rimas provocadas por bocanadas y abuso. Ten cuidado que con el coche hago giros bruscos. Por aquellos arbustos, sustos. Habrá muchos con botellas y botellas de Lambrusco. Busco algo más que tu esencia. Te pondré a 4 sobre los 110 del primera. Ni se han enterado los embobados del fiesta. Un 206 ha cobrado su estilo en demencia. Esto es la crema. Un embobado se ha enterado del tema. Matrículas tapadas con pintura negra. Tranquilo, JL, sígueme, no hay problema. Te vacilé yo, JL, te lo muestro. Te lo puedo hacer muy rápido o muy lento. Palabrazas utilizo en este gesto. Atoyaco, estoy dos pijos, vacilo en este texto. Me das el M y lo detesto. Soy brusco, tocho, vasto y siniestro. Somos Mad Dog, 9mm represento. Unión, Sanse, Alcobendas y Toledo. Tenemos Catch Studio en Kelly del negro. Estructuras estructuradas hago, soy el pequeño. Murcipitazo, el negro, vaciles serios. La cipoli me da igual, no traigo cuaderno. Clavas, clávalas todas las rimas. Este sonido pone perra a tu piba. Con esto se luchará cada una de tus vecinas. Día 26 de junio, concierto te causará envidia. Humo mucho. Esta lírica es Mado Reyes.